Señoras, señores, continuamos en La Venganza Será Terrible. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Con una vela grandota caminaré hasta Luján. Está muy bien. Nuestra habitual sección destinada a hablar sobre las velas, concepto y objeto, cómo muy manejar bien las velas en el hogar. Las velas en el hogar. La dicha siempre brilla habiendo una vela en la familia. Y así que tenemos aquí con velas. Hace algunos años que se ha vuelto a valorizar el tema de la vela. Sí, señor. Como objeto de decoración, sí, de sí, diseño. El lugar es muy fashion, venden velas, velones de colores. Velitas. En fin. Veluchas. Velas aromáticas. Sí, sí. Aceites. Sí, aceite, que tiene que ver el aceite. Y también deme un litro de aceite. Aceites con aromas. Para los aromatizadores. Claro, hay como unas especies de vela. Una vela es muy útil siempre, tener una vela. Yo siempre llevo una vela en el bolsillo. ¿Cómo va a llevar una vela en el bolsillo? Por lo que pucha pudiere. ¿Pero qué? ¿Y se sienta arriba la vela? ¿En qué sentido me lo pregunta? Pero digo, lo lleva el bolsillo trasero. No, y yo llevo la vela por lo siguiente. Imagínense, yo voy con una mina en el auto, ¿no es cierto? Bueno, la voy a llevar hasta su casa, Clarita, o hasta las inmediaciones. Hasta la casa, a esta hora que... Por ahí, la va a dejar tirada. Me voy a detener en este callejón oscuro. ¿Para qué? Para conversar. ¿Qué le parece, le digo, si ponemos música y pongo la radio? Y después le digo, ¿qué le parece si pongo una vela acá para iluminar? ¿Adentro del auto? Saco la vela, la meto arriba el torpedo. Sí. ¿Y qué le parece? Música, velas. Acá lo único que faltaría, digo yo, ya sacándome los pantalones, es un poco de amor. Y listo. No, pero el amor a la luz de la vela es en un restaurante de categoría. Adentro de un auto... Primero el humo negro que desprende la vela, el olor a parafina quemada. Sí. Bueno, pero a mí el riesgo de que se incendie todo el auto con un mal movimiento. Es verdad. Yo usaba siempre un despertador con una vela. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Alguien que también lo usaba. ¿Cómo? No, yo me duermo boca arriba. Sí. Me pongo la vela en la boca. ¿Para qué? Y la vela despertador viene con una rayita. Dice, por ejemplo, según la hora que te despierte. Si te despertás temprano, la enterrás poquito en la boca. O al contrario, la enterrás mucho. ¿Pero cómo? ¿Y 8 de la mañana, la enterrás bien hasta las 8 de la mañana. ¿Cómo va a poner la vela y qué se despierta, quemándose? Claro, usted se duerme con la vela prendida. Cuando la vela se consume y llega hasta donde dice 8 de la mañana, se quema. ¡Oh! Se despierta. ¡Es horrible! Y se va a dormir. Y amanece lleno de cera, una estatua de cera. Conviene ponerse alrededor en la cara un papel. Es horrible el panorama. Uno mira la cama suya y un papel y una vela que sale de... Es un poco feo. Es un poco feo, sí, sí, sí. Pero igual entonces... me gustó el hecho de que usted genera un clima dentro del auto. Sí. La vela genera clima. Como una velada romántica, sí, dentro, señor, del auto. Mire, qué bien, ¿eh? Yo tengo, no le digo champán, pero sidra. ¿Adentro del auto? Adentro del auto. En la guantera tengo el par de guantes. ¿Cómo guantes? Hice la guantera. Y una botella de sidra. De sidra La Farruca. Y dos copas. ¿A temperatura helada? Sí, con hielo. Cada vez que paso por una estación de servicio, compro una bolsa de rolito y lo meto adentro. Y la voy teniendo. Y dos copas tengo de plástico, no sea que se me rompa. Sí. Y entonces prendí la vela, puse la radio. Y digo, momento. Y pelo la sidra. Esto es un detalle espectacular. Beberemos champán, amada mía, le digo. Armada mía también. Armanda mía, en realidad. Se llama Armanda. Uh-huh. Sí. Respuesta excelente. Blanda. Ahora le hago una pregunta. Usted sirve una copa de cada uno de sidra, escucha música, la luz de la vela. ¿Están sentados en el asiento delantero? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, cómo no. ¿Y cómo sigue la noche? Bueno, brindemos, le digo, brindemos por la lujuria. Pero espere, brinde por otra cosa. Estoy apurado, yo después mañana me levanto temprano. No, bueno, pero escúcheme. No, pero no, no, tiene que haber un desarrollo, una... ¿Pero cómo va a ir a...? Tiene que tener una conversación, va directamente al grano. Esto yo lo hago con mina que ni conozco. Por ahí voy a algún lugar y, bueno, nos vamos, ponerle, ¿a dónde puede ser? Una reunión de... Política. Política, una padre del colegio, algo así. Sí. Y si usted, ¿dónde vive, señorita? Y digo ahí, bueno, yo la acerco. Sí. Y en determinado... Pero usted no la conoce. La conozco poco, la conocí esa noche. Sí. ¿Cómo es su nombre? Armanda. Muy bien. Sí. Bueno, voy a llevar a su casa. Qué barbaridad, un poco de conversación, ¿no? Sí. Pero... No sé dónde vamos a parar. Vio el mundo, se cae la bolsa. Esa es la conversación. ¿Qué, qué va a hacer? La ¿qué bolsa va a hacer? De rolito, de golpe me detengo. Listo. Ya, vio, el mundo está estallando. Sí. Me voy a detener en este callejón oscuro, pero permítame, si usted tiene miedo a la oscuridad, ¡pum! Pero la vela. Vela. ¡Pum! Qué romántico, ¿no es cierto? Y más romántico sería si pusiéramos un poco de música. Listo. Un poco de sidra, ¿no? Tú... No, dice, me están esperando a casa. ¡Vamos! Un poco de sidra no le hace daño pero a nadie. Por ahí está casada, es una reunión de padres. Le pregunto tener... mientras abro la sidra, ¿la señorita está casada? Pero es muy tarde ya cuando pregunta. Se quiere ir. Bueno, no se vaya... Sin esta copa de champán, le sirvo la sidra. Le quiero este decir una es sidra. Cosa. ¡Ja! ¿Qué sé yo? Le quiero decir una cosa. Yo tomo la copa de champán con usted, pero acá no va a pasar nada, ¿eh? Porque yo tengo un marido. ¿Qué le hace pensar? Le contesto yo. Que yo quiero algo con usted. Digo, porque... yo volviéndome a poner los pantalones. Porque usted generó acá todo un clima de romanticismo y yo lo acabo de conocer. No, pero para ver, para que nos conozcamos, amor, para que... ¡Amor! Ah, ¿dónde estabas? Ahí viene ¿dónde mi estabas? ¿Qué haces arriba de este auto? Para que voy a apagar la vela. No, vos sabés que estaba hablando con él. Con... ¿Sabés quién es él? El padre de Robertito. Robertito, Marrichiafo. El padre... Medio... Bueno, ese es el padre, José Marrichiafo, y estábamos hablando de todo el tema disculpe, del colegio, ¿no? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué disculpe, tal? Manejo un Jaguar inglés. Esto... Discúlpeme, ¿pero qué es todo este agua? ¿Cómo agua? Es hielo, que yo tengo hielo porque estoy lesionado, ¿sabe? Ajá. Tengo desgarrado el cuádriceps. Entonces me pongo hielo y, naturalmente, el hielo, sabrá usted, una cosa curiosa, ¿no? Un lindo tema de conversación. El hielo viene a ser agua, realmente. Sí, claro, es agua congelada. Parece como está el tema de las bolsas, ¿no es cierto? Le estaba hablando recién a su señora esposa. Sí, estábamos hablando. Pero tampoco... si vos no sabés nada de la bolsa, Beatriz. No, sin embargo, me dijo algunas cosas muy atinadas, como, por ejemplo, es inútil. Se lo dijo a usted. Ella me dijo a mí, digo, disculpe... ¿Qué le anda pasando? Disculpe, usted está flojo de ropa. Sí. No, es que... Ahora que miro bien. Justamente recién me saqué el hielo que tenía en las patas y para ello me tuve que bajar un poco los pantalones. Yo confiaba en que su señora esposa no fuera a molestarse por esto, pero... Miguel... Me vas a tener que explicar esto. No, Beatriz. Miguel, eso te quería decir, que justamente... Miguel, sí, ¿cómo le va? Bien. Miguel, te quería contar que, bueno, prácticamente yo me estaba bajando del auto para ir para casa. Me tomé una copita de sidra nada más y ya iba. Escúchame, te estamos esperando hace más de sidra, dos horas. Le voy a explicar por qué la sidra. Resulta que... Un minutito voy a hablar con el padre sí. Marrasquiafo. ¿Para qué le dijiste? Por favor, déjame que estoy arreglando. Yo voy a tener un problema matrimonial. Tratá de no dar detalles. Me estás tuteando ya. Tratá de no. Vos no hablás nada. Yo qué? Me arreglo con mi marido porque es ultra celoso. Vamos, Beatriz, vamos a casa, por favor. Ahora voy, allá voy, mi amor. Me encanta que tengamos secretos. A partir de ahora no hablas nada, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, entonces te estaba contando que justamente estábamos hablando de todo este tema y ahora ya me iba yo, ¿no? Sí, pero seguís ahí adentro del auto. Escúcheme, bueno, porque... escúcheme, ¿puedo subir o me va a seguir atendiendo por la ventanilla? ¿Nos va a alcanzar? ¿No habla este señor? ¿Es mudo? Él dice ¿a usted que le no. hablo? Él dice que no es necesario que suba. Es un hombre de pocas palabras. Pero o sea, hace rato hablaba y hablaba de los rolitos del hielo, de los pantalones caídos. ¿Qué pasa, Beto? Es un hombre de... Miguel soy yo, Beatriz. Él es Beto. Sí, por eso, Beatriz. Yo soy Miguel, bueno, ¿a quién le estás hablando? Beto, viene del campo, de la zona de Zapiola. Vengo de hacer un... de cortar una ruta, justamente. Pero la fui a cortar yo solo. Me pasaban por los costados. Disculpe si hablé y si dije algo. No, no hay problema. No digo nada. Ella me dijo que no dijera nada. No, acá hay muchas explicaciones para dar. Yo no tengo ninguna. La sidra, casualidad. No, total hables. Casualidad. Nadie la sidra, yo tenía una botella de sidra y en el piso del auto porque se me quedó, fui al supermercado. No, ¿no? Hables, y agarramos el empedrado, se sacudió la sidra, se abrió sola. Le digo, señora, porque le digo, señora. Le digo, señora, ¿qué le parece si nos tomamos la sidra para no desperdiciar? Y nada más, porque... ¡No hables más! ¡Basta, compadrito! ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo cambió el tono? Este pasa? No será aquel de que tanto se habla en el barrio. También se habla de vos. Cada vez que se habla de él, se habla de vos. ¿De quién se habla, ¿De quién se habla, ¿De quién se habla? Del... Sátiro de la vela. Usted no será el sátiro de la vela, ¿verdad? ¿Cómo puede pensar? Sí. ¿Cómo? Me di cuenta por todo este cargamento de velas que trae el señor en el auto. Yo no sabía que era un sátiro, querido. ¿Y la cera de su piel? ¿Qué es la cera de su piel? ¿Cómo? De sus orejas. La estearina. Una de mis amantes. Yo no sabía que este señor era un sátiro. Estábamos hablando tranquilamente de... Soy varios sátiros. ¿Pero cómo? En este barrio soy el sátiro de la vela. En Berazategui soy el sátiro de la carcajada. Y en Santos Lugares soy el sátiro de las tres orejas. ¿Cómo tres orejas? Sí. Si vos tenés tres orejas, te mato. Ay, qué mal, qué violento. Y yo en estos pagos soy el inspector Miguel Split. Mato muchas personas porque yo primero mato y después cuento las orejas. Y no hay ninguno con tres orejas. No importa, yo lo maté. Sí, perdón, inspector. Ay, tengo miedo, querido. Usted... Se fue su esposo. Tiene derecho a permanecer Salió en silencio. Corriendo el cobarde de su esposo. No, es eso. Soy yo mismo. Ah, ¿usted mismo? Soy ¿Cómo? Yo mismo, señor. ¿Usted no era el marido de esta, de esta señorita? Sí, también soy inspector. ¿Qué? ¿No te conté que laburaba en la policía? No me contaste nada si apenas hablamos tres palabras. Sidra. Trabaja en la policía, ha sido condecorado, está en la división de investigación. Bueno, de... muy bien. Usted, señora, no, va a tener que atestiguar frente a la justicia. Pero es mujer, ¿por qué la trata así con tanta Soy distancia? Un funcionario público y me debo al código penal. ¿Qué penal? ¿Qué penal? Sí, penal, señor. Fue penal. Se tiró sola. Y si tienen que ir los dos presos, irán los dos presos, que a mí no me tiembla el pulso. Salud. Un poquito más, mire, quedan. Por... Sí, está fresca todavía. ¿Un hielo? ¿Saben qué? Espero que me quedó entre las patas. Acá esto es toda una gran confusión. Bueno, sí. Me gustaría aclarar los de los términos. Yo estaba con Beto. Estábamos conversando. No... Sí. Podés llamarme el sátiro de la vela. Estábamos conversando apenas un minuto. Debemos venir corriendo. Bueno, silencio, señora. Íbamos justamente por la parte esa de cómo puede ser que caigan las bolsas del mundo, como caen. ¿Me permite, señora, que tengo que hablar a solas con... Sí, no hay ningún problema. Con el acusado. Sí, ¿qué pasa, inspector? Escuchame una cosa. Sí. Yo ando precisando ahí una vela de... para unos locales que tengo, ¿viste? Sí, sí. Y si vos tenés unos crímenes pendientes... Y... Unos cuantos, la verdad, inspector. ¿Viste? ¿Qué a uno se le pasa? Andás contando mal las orejas. Sí, inspector, sí. Este es el mejor momento para incriminarla a la señora. Ah, ¿usted quiere deshacerse de su... mujer? de su mujer? Sí, quiero deshacerme de mi... de mi mujer. Y además hacerme... ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Porque no lo interpreto. Perdón, ¿eh? Yo no, perdón. Yo... Amada mía. Podríamos decir que ella lo obligó hasta esta situación, que le hizo prender la radio, que le hizo prender una vela. Sí, inspector, así fue. Que le hizo brindar con sidra. Sí, me hizo de todo. Le bajó los pantalones. Es increíble de lo que es capaz esa... mujer. No. Esa. Y bueno, con su testimonio iría presa 60 años. Bueno, muy bien. ¿Cuánto tardaron? ¿Qué estaban hablando? Tengo algo que decirle, inspector. La Dígame. Verdadera acosadora... ¿Cómo? ¿Qué cambio de tono? ¿Por qué? Que es la señora. La señora lo obligó a prender, sí, la radio, a prender es las velas. Esta señora, esta mujer. Perdón, ¿quién? Esta mujer. Que me obligó a prender la radio. Yo no quería prender la radio. ¡Mentira! Sí, me llevó la mano, me agarró la mano. ¡Mentira! Y me la llevó a la radio. ¡No! Constanza. Yo no quiero prenderla. ¡Sí, sí, sí! Hasta que me hizo agarrar la perilla. Y la prendí. ¿Y ella misma lo obligó a prender la vela? Pero querido... Sí, también, me agarró la mano y me la llevó hasta la caja de fósforos. ¡Miguel! ¿Pero cómo después puede me creer? Sacudió la mano así para raspar el fósforo y después me obligó a prender la vela, ¿no es cierto? ¡Pero es mentira! ¡Confesá! ¡No, confesá! Señor, entonces no. Debo inferir... ¡Ay, me agarró un ataque de nervios, Silencio, señora. Entonces debo inferir que ella misma podría haber tomado su muñeca y haber asesinado a sus 32 víctimas. ¡Sí, sí! ¡No! ¡Pero es mentira! El que fue una vez ya fue siempre. Canté. ¿Pero qué pasa? ¿Se volvieron locos? ¿Qué es esta conversación? Señora. ¿Cómo señora? ¿Mamé? Debe ir 60 años presa. ¿Cómo? ¡Bien! ¿Qué? Al penal. Bien. ¿Qué penal? Al penal de mujeres. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Marche presa al penal. Momentito. De mujeres. ¿Se dice marche presa cuando es una mujer? Sí. Ah, no, perdón, perdón. Una... Momentito, no lo puede ser. Necesito por lo menos tener un pequeño descargo. Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. ¿Puedes decir dos palabras? Dígalas. Miren esto. Será utilizado en su contra, ¿eh? ¿Qué tiene? Una itaca. La acabo de sacar de la cartera. Beatriz. Beatriz, mi amor. No, Beatriz no. Señora, a partir de ahora. Vamos, ¿qué es eso, Bea, que tienes en la mano? Sí, tengo dos balas. ¿No eran estacas? Hice creer que eran estacas, es una itaca. Ah. Un arma de última generación de gran poder destructivo. Está bien, amor. Asegúrate dos balas porque el señor por ahí es medio duro. No. Yo no tengo nada que ver. Yo estaba manejando aquí los asuntos domésticos que tienen ustedes. No, señor, usted se tiene que hacer cargo. El yo automóvil es suyo. Me voy. Y le voy a decir una cosa. ¿Qué? Sátira. Esta itaca... Perdón, ¿se dice sátira? Sí, sí. Esta itaca es de mi marido. Él es el que tiene la aportación del arma. Y esto va a ser de la siguiente manera. Usted me quiso violar. Llegó mi marido con el arma y lo mató. ¿Y a quién se lo va a contar eso usted? Espere, porque no me cierra, y él queda vivo. Claro, queda vivo, no. Pará. Hasta ahí vamos bien. No, mi amor. Es así, en defensa propia, yo te defendí, matamos al señor. Exacto. Lo matamos entre los dos. Exacto. Con las velas lo velamos. Sí, señor. Y luego... ¿Con la sidra? No, y brindamos nosotros por el amor eterno que nos profesamos. Sí, vos sabés... No me gusta, hay algo que no me gusta acá y no sé qué es. Vos sabés que desde que vino este hombre, lo único que trajo fueron problemas. Cuando nosotros teníamos un matrimonio perfecto. Es verdad. Yo solamente me ofrecí para llevarla a la señora desde el colegio, de la reunión de padres. ¿Se acuerda? Señor, usted no será. Domicilio. ¿No será quién? El sátiro de la vela. No, sí. Marche preso, entonces. Pero, perdón, ¿usted no me había acusado antes ya de este mismo crimen? Así es. Estaba... ¿Y yo qué le dije? ¿Que era o que no era? Usted me dijo que era. ¡Oh, maldición! Siempre termino acusándome yo mismo. Y todo por culpa de esta mujer. ¡Momentito! Querido, ¿qué hago con la Itaca? Dámela, mi amor. Dámela. Un momento. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Cuál es? Soy Salud. Soy un hombre muy poderoso. ¿Eh? ¿Usted? Sí. Tengo mucho dinero. ¿Y por qué no me llevo a un restaurante en vez de hacerme tomar la sidra acá? Por eso mismo. Tuve miedo de que me quisiera solamente por mi dinero, ¿eh? Entonces, tengo mucho dinero guardado en el banco, ¿eh? Ah, esto cambia. Entonces, bastante. ¿Qué les parece si yo les doy un dinero, ¿eh? Y ustedes me dejan ir. En cambio, si me matan, ¿quién les va del dinero, ¿eh? Ya está. Espera que lo digo de nuevo. Bueno, no importa. ¿Ustedes? ¿Nos está sobornando? ¡Esa! Esa. La idea es muy buena. Lo que se llama un... chantage. ¿Usted se cree que me va a comprar con su sucio dinero? Sí. Acerto. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para el banco? Un momento. Tengo un cheque. Aquí está mi chequera. ¿Cuánto le debo, oficial? Lo que valga su vida. No traje chico. Usted es un hombre de mucha fortuna, ¿verdad? Efectivamente. $2,000,000. Muy bien, $2,000,000. Un momento, que voy a hacer una parte con el público. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué hizo toda esta gente aquí mirándonos mientras estábamos en el auto? Voy a hacer una parte con el público. Jeje. ¿No se dan cuenta de que les voy a firmar un cheque sin fondos? ¡Qué astuto soy! Ya está. Bien, $2,000,000. Momentito. Pongamos $2,500,000 por las molestias que se tomó el señor. Le hago una pregunta. ¿Este cheque tiene fondos? Permiso, voy a hacer una parte con el público. Me parece que esta mujer está sospechando. Porque yo aquí tengo una computadora portátil. Todo eso en la cartera, la Itaca, la computadora, mi amor. ¿Qué cartera? Con la cual me voy a comunicar al Veraz. Y con nombre y apellido y número de documento veré si tiene fondos o no el señor. Casualmente me olvidé los documentos. Pero el número se debe acordar. No. Mi amor. Un momento, voy a hacer una parte con el público. Ya está. ¿Nombre y apellido del señor? Beto. No, en realidad mi verdadero... Le voy a dar mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre necesito. Stan, me llamo Stan. Espere que pongo Google. Stan. Stan Frías. Me sale estantería, me sale. Acá, en la computadora. No le sale nada, ahí está todo. Stan Frías, ya lo tengo. Usted es un mediano empresario. ¿Qué le dije? De la zona de Pompeya. Sí, señor. Rubro gastronómico. Sí. Embutidos. Sí. Velas. Salame frías. Velas frías. Patrimonio, $15,500. La mitad en embutidos. Están frías, sí. No tiene fondos, querido. Mi amor, ¿cuándo viste $15,500 todos juntos? Con vos nunca. ¿Quieres que le firme un cheque por $15,500? Sí, y déjame las velas. Están frías. Sírvase. Voy a hacer una parte con el público. Al final, me terminan sacando los últimos $15,500 que tenía. Esto al final, son más delincuentes que yo mismo. Bueno, muy bien. Bueno, brindemos por este momento, sí, yo creo, ¿verdad? Que sí, querido. Brindemos, la verdad que... brindemos con champán La Farruca. A su salud. ¿Su salud? Sí. Ahora, matalo, amor, matalo. No, no, no, un momento, voy a tener una parte con su... ¿Cómo matalo? No, no, me escucho mal. No quise decirlo así, en verdad. ¿Qué, usted quería tener una conversación? Es un código de amor que tenemos con Bea. Cuando nos casamos, Lo primero que le decía... Siempre fuiste un inoportuno. Siempre decía, matalo, bueno, matalo. Voy a tener una parte. Estamos brindando, ¿cómo vas a decir matalo? Quiero tener una parte con su señora esposa. Espere un segundo, que quiero hablar un segundo con mi marido. Bueno, hablar con usted. Sos un tarado. No vas a decir matalo. Ya lo teníamos ahí. Tiene el cheque en la mano todavía, no me lo entregó. Tenés las dos balas, ¿no? Sí, tengo. Mirá que te corre rápido, ¿eh? Sí, tengo las dos balas. Lo que no tengo es silenciador. Mirá. ¿Terminaron? Sí, sí, señor, sí, adelante. Sí, perfecto. Bueno, un momento, voy a hablar aparte con su esposa. Bueno, muy bien. Matalo. ¿A quién? Todavía tengo el cheque en la mano. Nos vamos los dos. Con estos 15 mil pesos, la verdad, podremos empezar una nueva vida. Te digo una cosa, Beto. Iremos lejos, donde nadie nos conozca. Y quién sabe, a tu lado aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires. Eso lo escuché en la película de Gardel. Sí. ¿Sabes qué? Aunque seas un poco amarrete y me hayas traído el auto, me gustás. Eso es un tipo de barrio. Eso es un tipo de barrio. En cambio, mi marido es una rata. Me quiso entregar y me quiso dar 60 años de cárcel. Bésame, Armanda. No, un momentito. Digo. Beatriz, eso Armanda. Es lo que no me gusta de vos, que sos muy rápido para definir las cosas. Recién estamos conociéndonos. Vamos, amor, que vienen las noticias. ¿Qué pasa? Vamos. Decídete. ¿Mátame a mí o mátalo a él? ¿Cómo mátame a mí? Señora, ¡mátalo, Beatriz! ¡Se terminó! ¡Mátalo de una vez! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Ah! ¡Ah! Lo maté a los dos. Venga el cheque para acá. Venga la sidra para acá. Y venga la vela para acá. ¡Pausa!